chavos que me quieren agarrar. Búsquenle en todos lados, fácil eso no será. Aquí traigo mi bola, siempre pilas pa' atorar. Bien pilas los pozones, parece que ando en ira. No se me paniquen, que al tiro andan los plebes. Entre cerros y brechas me muevo pa' trabajar. La perla del desierto, más bien dicho el altar. Se dicen los rumores que la clica al 100 está. Que la comanda un hombre muy bueno pa' trabajar. Pónganse bien al tiro, que traigo buen equipo. No me gustan los problemas, pero si algo le atoramos, pa' eso traigo a mis muchachos bien pilas pa' los chingazos. Ya les ha quedado claro. Las caravanas, los 50 empotrados, también los lanzagranadas con los tubos equipados. Ya se la saben, chavalos. Y con esto nos vamos hasta Caborca, viejo. Así son los pedos del rancho de Ariel Camacho. Arriba de la dura es donde a mí me mirarán. De arriba para abajo moviéndome de lugar. Atrás mi pistolero no más se ve un terregal. Y se ve la caravana de Caborca para el altar. Para lo que se ofrezcan, los que están que tientan. Es pura gente nueva, la clica del cazador. Puro plebe entrenado para lo que ordené yo. Están bien preparados para cualquier situación. En las buenas y malas se me han portado al millón. Ya estamos preparados al rumbo que ya vamos. No me gustan los problemas, pero si algo le atoramos, pa' eso traigo a mis muchachos bien pilas pa' los chingazos. Ya les ha quedado claro. Se miran las caravanas, los 50 empotrados, también los lanzagranadas con los tubos equipados. Ya se la saben, chavalos.